Eguerdión, lagunak, con las elecciones europeas como telón de fondo, Euskal Herria Capitalari Planto ha convocado una concentración para el 31 de mayo, mañana viernes, para recordar que esta Unión Europea que tenemos a día de hoy es indefendible. Y para conocer más detalles tenemos al otro lado del teléfono a Gorka Martija, a quien es un placer saludar una vez más aquí en la Orbita Más Aspiratía. Muy buenas, Gorka, ¿qué tal? Kaixo, Eguerdión. Bueno, Gorka, igual comenzamos un poco explicando qué es que Euskal Herria Capitalari Planto, para quien no tenga todavía noticias o se esté preguntando a ver quién convoca esta concentración. Sí, Euskal Herria Capitalari Planto somos una plataforma que proviene en origen de lo que fue la campaña vasca contra los tratados de comercio e inversión, el TTIP y demás, y que, bueno, pues ahora centra sus esfuerzos sobre todo en lo que es la lucha contra las expresiones del poder corporativo que se den en o desde Euskal Herria, ¿no? Entonces, en ese sentido, temas como la Unión Europea y su dinámica de refuerzo del poder corporativo y ahora de la mano de la escalada bélica, pues son como temas que estamos tratando de priorizar y es un poco lo que hacemos. Bueno, me ha llamado la atención el texto mediante el cual se explica la convocatoria, ya que, pues, a pesar de su brevedad, consigue resumir una realidad bastante compleja y, bueno, y dar ideas clave para interpretar un poco lo que está sucediendo, ¿no? Comienza este texto con la afirmación de que la Unión Europea ha enterrado definitivamente su fachada humanista. Explícanos un poco mejor esta idea. Sí, ahí consideramos que el relato que ha sido hegemónico hasta ahora respecto a lo que significa o ha significado la Unión Europea tanto hacia adentro como en su proyección pues en el ámbito global es como, digamos, ha partido de un discurso, bueno, pues que si se quiere decir, bueno, pues de soft power, de como de centrarse en cuestiones como la diplomacia, la resolución dialogada de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo como, digamos, que se ha visualizado mucho en contraposición a esa cara más cruda, más explícitamente imperialista de lo que representan, por ejemplo, los Estados Unidos y bueno, pues en como digamos que ha venido expresando, tratando de expresar una suerte de contrapeso, ¿no? Frente a esa mirada más explícitamente imperialista y lo que ahora estamos viendo cada vez más es que se está saliendo a la luz que esa fachada bueno, pues no era real, sino más bien un mito, ¿no? Porque se están recrudeciendo las expresiones más agresivas de tanto en la proyección neoliberal al interior de la Unión Europea como en su proyección pues imperialista, neocolonial, extractivista y militarista exterior. Un mito, bueno, que podríamos remontarnos, ¿no?, hasta el siglo de las luces, ¿no?, la Ilustración, etcétera, ¿no?, esa época en la que se acabó con la esclavitud, ¿no?, y demás, y luego, pues bueno, después de la Guerra Mundial también, ¿no?, ese momento en el que pues se plantea la necesidad de establecer una serie de derechos básicos, ¿no?, para todas las personas, los derechos universales, ¿no?, los derechos humanos, y un poco que son, pues digamos, las ideas fundamentales de ese relato, ¿no?, de ese paradigma que ha venido defendiendo Europa en su conjunto de una manera quizás no organizada, ¿no?, porque la Unión Europea, ¿en qué año surgió, en qué año se creó la Unión Europea, Gorka? La Unión Europea como tal se creó en el 92 con el Tratado de Maastricht, eso es. Antes hubo, ¿no?, el intento de la Unión Económica, ¿no?, que sería un poco el sustrato, ¿no?, también. Pero bueno, digamos que sí que existe, ¿no?, esa entidad europea como pueblo europeo con esas ideas eje, ¿no?, centrales, y eso sería, ¿no?, la idea que defendéis, que está siendo abandonada, ¿no?, siglos si nos remontamos a la Ilustración, como decíamos, pero bueno, muchos años son los que se ha venido construyendo Europa con esos fundamentos, ¿no? Y sería un pues una especie de giro de 180 grados, ¿no? Hacia dónde va ahora mismo, ¿no? Porque estamos en plena escalada belicista, ¿no? Una escalada preocupante, con un discurso, esa actitud, ¿no? Que, por ejemplo, en Ucrania, que tensiona la situación cada vez más, mientras que a la vez demuestra docilidad con Israel, ¿no? No sé a qué responde. ¿Tiene Europa intereses propios ahora mismo o es simplemente que está en manos de lobbies armamentísticos? ¿Qué está pasando, Borja? Sí, ahí podríamos decir que digamos que históricamente desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y demás, relato y realidad, bueno, pues han ido cada uno un poco por su lado, porque al final toda la construcción europea que conocemos hoy no deja de tener su origen en un tratado comercial, en origen sobre el carbón y el acero, con lo cual, bueno, pues el interés mercantil y empresarial siempre ha estado muy, muy presente ahí. Y en la actualidad lo que entendemos es que bueno, pues se está abandonando incluso pues esa pulsión retórica que existía anteriormente, ¿no? Y lo vemos muy claro en los ejemplos que tú señalabas, en la cuestión del genocidio gazatí, la postura que se está teniendo con Israel de tolerancia y lo decimos claramente, de complicidad por parte de las instituciones europeas respecto a lo que este aliado estratégico de Europa, que es Israel, está haciendo ahora mismo, la posición militarista y de azuzar el conflicto en Ucrania y obstaculizando eventuales salidas negociadas, etcétera. Entonces, bueno, lo que entendemos es que Europa se está reposicionando en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que una entidad como es Europa, o la Unión Europea, que hasta ahora ha venido estando relativamente relegada en la disputa global frente a China y Estados Unidos, está tratando de ganar un lugar y una posición en el mundo, ¿no? Y esto lo está haciendo a través de una agudización de sus expresiones más neocoloniales, extractivistas, imperialistas y posicionando la cuestión de la guerra, facilitando e impulsando lo que se ha denominado un régimen de guerra global, ¿no? Aportando su grano de arena a ese régimen de guerra global. Esto ya lo venían trabajando, podríamos decirlo así, también este abandono del paradigma, ¿no?, de la defensa de los derechos humanos a través de esa idea de la Europa fortaleza, ¿no? Es decir, bien, los derechos humanos están muy bien, pero aquí ponemos la muga, ¿no?, a los derechos, de aquí para allá ya no existen, ¿no?, con esos acuerdos pues con Turquía, por ejemplo, o con Marruecos, ¿no?, a la hora de frenar la inmigración, donde es como aquí sí hay, allá nos da igual, ¿no? Sí, de hecho, uno de los últimos acuerdos que se ha firmado en este sentido es con Egipto, que bueno, se ha hecho público hace relativamente pocos meses, en torno a febrero de este año, creo recordar, y lo que hace este acuerdo es un poco sintetizar de manera muy expresiva todo lo que representa este proyecto real de la Unión Europea, ¿no?, donde se pactan cuestiones relativas a contención de la migración, es decir, esa política de externalización de fronteras que mencionabas, es decir, pagar a otros para que, sin ningún criterio relativo a derechos humanos mínimos, pues controlen en sus territorios que la gente no migre y no consiga llegar a Europa. Y al mismo tiempo, este acuerdo con Egipto también incluye eventualmente cuestiones de carácter económico-empresarial, concretamente vinculadas al tema de la transición energética, etcétera, poniendo el foco, en este caso concretamente, en el tema del hidrógeno. Sí, porque todo esto viene acompañado también, bueno, por un nuevo modelo económico, ¿no?, que en vuestras propias palabras, ¿no?, está basado en la proliferación masiva de megaproyectos corporativos y de tratados comerciales depredadores dentro de un marco de regreso de una gobernanza económica marcada por la austeridad, ¿no? Palabras bien conocidas ya por aquí, ¿no? Austeridad y bueno, pues eso, megaproyectos tampoco nos faltan. Sí, y esto se está dando tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? De cara al exterior se están dando iniciativas como el Global Gateway, que es una iniciativa de la Unión Europea que pretende ser una suerte de generación de rutas, interconexiones y de grandes infraestructuras de transporte, etcétera, etcétera, para garantizar las propias cadenas de suministros de la Unión Europea y poniendo especialmente en foco en minerales críticos y todo este tipo de cuestiones que van a tener especial relevancia con el tema de la transición energética y bueno, pues para energías renovables, el coche eléctrico y todo este tipo de cuestiones. Y también hacia el interior, ¿no? Porque hacia el interior, pese a que en su momento se nos dijo que esto no iba a ser así, que la Unión Europea estaba adoptando un enfoque neo-keynesiano de alguna manera, lo que se nos viene ahora mismo es fundamentalmente el retorno, digamos, con ciertas reformas de lo que fue el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, control de la deuda, control del déficit y con la llegada de digamos, de, cuando empiece el cobro de los fondos Next Generation y de su parte crediticia, pues comenzará a aumentar el ciclo de recortes, ¿no? Eso es lo que venimos preveyendo y, por tanto, bueno, pues se puede decir que se viene un nuevo ciclo de austeridad, ¿no?, en la Unión Europea. Uh-huh. Bueno, pues por un lado, en este mundo globalizado parece que hacen falta entidades supranacionales, como por ejemplo la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no?, que ahora mismo hemos visto cómo, bueno, pues ha actuado, ¿no?, en este tema de Gaza. Pero por otro lado, parece que estas entidades políticas supranacionales, como la Unión Europea también, pues solo están sirviendo a los intereses de los grandes contra los chiquitos, ¿no? Acelerando de alguna manera esa concentración de poder, ¿no?, que siempre beneficia a los mismos. ¿Creéis que es necesario un proyecto como la Unión Europea? ¿Cuál sería el camino? ¿Intentar que acabe ya la Unión Europea o darle la vuelta y que cumpla con su verdadero papel? Bueno, seguramente incluso dentro de la plataforma habría muchas visiones diferentes sobre esta cuestión, porque somos muchos seraguiles y cada uno con su lectura. Esto casi que llega a toca mucho un nervio muy, bueno, pues muy elemental, pregunta, ¿no? Entonces, es la pregunta, ¿no? En cualquier caso, casi que de manera personal, sin duda, yo lo que entiendo es que las salidas que han tratado de potenciar una suerte de reforma desde dentro de las estructuras europeas no han sido hasta ahora fructíferas desde la izquierda, más bien han servido para la cooptación y la arquitectura europea y su maquinaria sigue adelante y, como decimos, cada vez de manera más agudizada y de manera más violenta y explícitamente imperialista, neocolonial, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si hay que cuál sería la salida estratégica para dar lugar a otro escenario, pero sin duda una posición de confrontación fuerte con lo que significa la arquitectura de dominación de la Unión Europea es fundamental. Y yo creo que con ese mínimo nos podemos encontrar muchas y muchos eraguilles y personas en Euskal Herria. Y ahí está, ¿no?, Euskal Herria, capital Ariplanto, en esa posición. Eso es. Con esta concentración para el viernes a las 12 del mediodía. ¿Por qué a las 12 del mediodía? Bueno, pues hemos pensado que, digamos, un poco con los distintos eraguilles que convocan, porque además de Cafetal Ariplanto, pues convocan a Ongietorri Refusiatua, que BDZ, Guernica Palestina y creo que nadie más. Bueno, pues hemos considerado que, digamos, de manera acordada, que era una buena hora para que gente de los distintos colectivos se pudiese acercar. Sin ningún motivo más allá de esto. ¿Va a tener continuidad esta movilización? En principio, lo que queríamos sobre todo era aprovechar el contexto de elecciones para tratar de posicionar el tema y de intervenir en un momento en el que, bueno, pues este tema de Europa, que no suele estar muy presente en la agenda mediática, quizá ahora lo esté un poquito más, y tratar de dejar una impronta, ¿no? Trataremos de seguir interviniendo, no sé si de la misma manera, pero bueno, sin duda es un tema sobre el que estamos trabajando de manera más o menos sistemática como plataforma, entonces seguiremos haciendo cosas. Pues Gorka Martija, te agradecemos mucho este análisis que nos has hecho de la situación, que incluso te hayas mojado también personalmente. y nada, hasta cuando quieras, ya sabéis que aquí intentaremos seguir difundiendo todas estas ideas y convocatorias. Un abrazo, hasta la próxima. De acuerdo, es que ricasco, soy. Agur.